Comenzamos ya y lo hacemos, como decíamos, adentrándonos en el ámbito educativo y también el artístico, porque vamos a hablarles del certamen comarcal de pintura, dibujo y escultura y en las cumbres, que alcanza la 14ª edición. Un concurso, un certamen que llega organizado por el Departamento de Dibujo del IE Las Cumbres en colaboración con el propio centro y también la Asociación de Padres y Madres del IE Las Cumbres. De este asunto nosotros vamos a hablar con el jefe del Departamento de Dibujo, con José Antonio Martel, a quien ya saludamos. José Antonio Martel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos una nueva cita con el Certamen Comarcal de Pintura y Escultura de Dibujo, que poco a poco, bueno, pues es una de las citas tradicionales, ¿no?, dentro del ámbito de las convocatorias en nuestra localidad para, precisamente, escolares, ¿no?, para precisamente, bueno, pues alumnos de todos los centros de la comarca, de bachillerato, de ESO y también de ciclos formativos. Efectivamente, tenemos aquí la suerte en nuestro centro de realizar este certamen que ponemos comarcal, simplemente por una referencia a la zona, pero bueno, pues podrían participar cualquier chaval de la provincia o de fuera de la provincia, vamos, estaríamos encantados, ¿no? En principio siempre han participado gente de la comarca, ¿no?, de Arcos, de Villamartín, de todos los pueblecitos de la sierra. Y bueno, como ya sabes, en nuestro centro impartimos clases del bachillerato de arte, pues desde hace bastantes años que vimos la necesidad de crear este concurso para tener, servir un poco de referencia dentro de todos los centros de la comarca para también relacionar los estudios con el concurso y darnos a conocer, como todos los años, y que seamos una referencia a nivel artístico de la comarca en estos niveles de docencia, que estamos hablando de la ESO y de bachillerato, aunque también, si hay algún chaval que también esté entusiasmado con la pintura o el dibujo o la escultura, que sea también pequeñín y quiera participar, pues tenemos las puertas siempre abiertas para todos los chavales que quieran participar en nuestro concurso. Es la mejor manera, bueno, pues por un lado, de dar valor también a, bueno, pues en los trabajos que pueden presentar jóvenes artistas, ¿no? Porque en realidad a la hora de concurrir en concursos, certámenes de, bueno, pues digamos una categoría superior, más que nada por quien lo puede organizar, ¿no? La institución que lo puede organizar, sí, más que lo que es el ámbito, desde luego, de calidad. Pero es una manera también de promover la participación de los mismos en bueno, pues comenzar, ¿no? Un pasito por donde empezar. Claro, ponemos como límite 25 años en las bases. Hombre, ya parece un poco incluso muchos años, ¿no? Sí. Puede que algún alumno de bachillerato pueda repetir en 20 años o algo así, ¿no? 25. También hay algunos alumnos que dejan los estudios y vuelven a hacer bachillerato, y entonces algún alumno ha pasado que sea un poquitín mayor, ¿no? De 20 años, ¿no? Y por eso ponemos 25 años, que tampoco es algo habitual, ¿no? Pero sí es verdad que es una oportunidad que se le abre a los chavales, digamos, jóvenes que no pueden a lo mejor participar en concursos de profesionales, digamos, y entonces tienen la posibilidad aquí de, por lo menos, participar en esa exposición que hacemos en la sala de entrada del centro y después también optar a los premios, ¿no?, que no es descartable. Hay siempre chavales, hay habido premios de, hay gente, normalmente los premios recaen a lo mejor en los chavales de que están haciendo bachillerato de arte, pero no es siempre así, ¿eh? Ha habido gente de cuarto de la ESO que ha ganado premios, es decir, que aunque el nivel es alto en los alumnos de bachillerato de arte, pero también sabemos que hay chavales que a lo mejor están haciendo otros bachilleratos, que van a talleres de pintura, que son más que aficionados, que también participan en nuestro concurso y pueden llevarse premios. Es importante porque se va, bueno, pues un poco poniendo en conocimiento, ¿no?, de lo que es el mundillo de participar en los diferentes concursos y convocatorias que se puedan realizar dentro del ámbito profesional, como tú decías, que en cierto modo hay muchos artistas que lo tienen como una forma de vida, ¿no?, en realidad, así que es importante. Sí, ya también, a nivel profesional, evidentemente es otro tema, ¿no? Ya hay gente que va de concurso en concurso, sobre todo en los pinturas de pintura rápida, que son especialistas en esos concursos, ¿no? Y eso ya es otro nivel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también yo organizo el concurso de pintura de bodegones de Benauca, y aquí intentamos darle vida también a los chavales, ¿no? intentamos hacer un concurso por categoría que haga asequible también, que haya posibilidades de sacar algún premio para los chiquillos. Damos premios de juveniles, de infantiles, y también tenemos un apartado de aficionados, que es donde ahí entrarían a lo mejor los chavales que están estudiando bachillerato de arte o que están haciendo bellas artes, los primeros cursos. Entonces, ahí tienen opciones, pero hay muchos otros concursos donde no hay categorías, que solamente hay a lo mejor el nivel de profesional, que les cuesta muchísimo, bueno, llegar a premios, aunque no, aunque también he visto yo, por ejemplo, algún premio de, yo recuerdo un premio de Juan Jesús Lobato, que estaba haciendo el bachillerato de artes en el concurso de pintura rápida de Grazalema, que pilló el tercer premio cuando había allí 80 profesionales o 90. eso y bueno, ya, fue un placer ver, vamos, yo estaba participando también y fue un placer ver a un alumno mío ganar un premio a nivel profesional, ¿sabes? Que no es descartable, para que veas que puede ocurrir. Todo es posible, claro que sí, ¿no? En definitiva, como se destacan las propias bases del concurso del certamen, potenciar la creatividad y el desarrollo de las actitudes artísticas de los alumnos de la comarca de la sierra, ¿no? Que es lo que se pretende. Efectivamente, eso que está un poquito olvidado, ¿no? El tema artístico, la verdad es que las enseñanzas cada vez están sufriendo un poco, las enseñanzas artísticas a nivel de centro educativo están cada vez teniendo menos horas, menos protagonismo, ¿no? Quizás van pudiendo otras asignaturas, las matemáticas, la lengua, siempre se le da un poquito más de importancia a esas asignaturas. Todas las reformas que se hacen de educación, casi siempre las enseñanzas artísticas salen un poquito perdiendo, ¿sabes? Entonces, últimamente estamos un poquito de capa caída. Esperemos que las enseñanzas artísticas se valoren algún día un poquitín más. Yo no digo que sea lo más importante del mundo, pero yo sé que pasan muchísimos chavales que a lo mejor no se le dan bien otras asignaturas, ¿no? Que a lo mejor para estudiar les cuesta trabajo, o tienen dificultades, o su nivel no se adapta bien. Y sin embargo, a nivel artístico son buenísimos, y el hecho de engancharse a esas enseñanzas artísticas hace que también vayan madurando, vayan evolucionando, y de alguna manera esos chavales sean, al final, consigan un nivel que puedan incluso superar a la otra modalidad, a otros chavales con otras modalidades, porque no se les ha dejado aparte dentro del sistema educativo, no se les ha ignorado y se les ha valorado su quehacer, dibujando, pintando, y eso hace que se les refuerce un poco la autoestima, y hay muchos casos que en educación secundaria a lo mejor los chavales son un desastre en las otras asignaturas, pero a lo mejor en educación plástica pues tienen buenas notas, y eso hace que los chavales, por lo menos en algunas asignaturas, o sea, que no descarten los estudios completamente, sino que también pueda ser un vagón de enganche para que sigan adelante estudiando, ¿no? Eso es una cosa que no se valora prácticamente en los centros, y tanto en música como en educación plástica, en asignaturas que se les denomina un poco María, pues ellos puedan también desarrollar sus capacidades, ¿no? Entonces, es algo que no se ve, que se ve dentro de los centros, ¿no? Y es un valor importante, ¿no? También dentro de la educación, ¿no? Esperemos que algún día, pues a lo mejor vean que por ahí, a lo mejor, ya que hablan tanto de fracaso escolar, y pues a lo mejor por ahí hay un escape y un vagón de enganche para los chavales que a lo mejor no tienen otras capacidades, pero sin embargo para estas actividades artísticas, estas asignaturas de arte, puedan encontrar por aquí una salida, ¿no? Después que haya trabajo para todos, pues también es complicado, ¿no? Después las salidas profesionales, ahora que estamos, por ejemplo, acabando con los del segundo bachillerato de arte, ¿no? Que están acabando esta semana y se enfrentan ahora al futuro, ya un poquito mirando a nivel profesional, pues claro, siempre hay dudas y siempre hay mira, por aquí hay más salidas, por aquí hay menos, es decir, siempre hay alguna duda en ese sentido, pero si le gusta realmente, yo siempre lo digo así, si le gusta realmente y pisas el acelerador y te pones las pilas, vas a encontrar siempre alguna opción de trabajo, ¿sabes? Porque está comprobado que si tú vales, tarde o temprano consigues algo, ¿sabes? Entonces, por ahí es por donde impulsamos nosotros, desde este rinconcito de Andalucía, impulsamos un poco a los chavales para que sean buenos, buenísimos, en donde sean, que aunque haya poca salida, ¿no? Y yo creo que en algunos casos los estamos consiguiendo, ¿sabes? Hay muchos chavales de arte que están siendo punteros en sus disciplinas, ¿sabes? Claro. Una vez que han salido de nuestro centro. Claro, porque si se aúna el emprendimiento y la creatividad, pues ya, bueno, pues un valor tienen, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Más que claro, acumular conocimientos. Hay muchos ejemplos de alumnos de nuestro centro que puedan estar destacando ya, ¿no? A nivel de autónomo, que han creado una empresa, a lo mejor, o a nivel universitario, porque ya son profesores universitarios, o a nivel artístico, porque están ya despuntando como grandes creadores. Es decir, incluso a nivel de... tatuaje. Sí. Yo recuerdo a Rafael Jurado, que ha sido alumno nuestro también del bachillerato de arte, que era tan bueno, era un chaval buenísimo dibujando, y hace, no sé si pasaría hace 10 años o algo así, por allí, por el bachillerato. Y este hombre nos dijo que, bueno, hizo bellas artes, como evidentemente era su salida natural, porque era magnífico dibujando, pintando y creando, porque además la creatividad de ese chiquillo no se nos olvida, Manolo Colgado, que fue profesor. Y a mí, yo creo que hemos estado hablando este fin de semana de él, porque me dijo Manolo Morgado, el otro profesor, que había sido portada de algún, yo creo que a nivel nacional, de tatuaje, de una revista de tatuaje o algo de eso. O sea que el chaval está tatuando. Nosotros pensamos que iba a ser un magnífico pintor, pero está tatuando y está siendo de los mejores de España tatuando, ¿no? O sea que es increíble cómo cada uno va buscando su lo que mejor se le dé, ¿no? Su faceta más importante, y este chiquillo, que yo, vamos, jamás pensaba que iba a salir tatuando, pues lo ha hecho, y la verdad es que ha sido una cosa que se ha puesto de moda en 10 años para acá. Yo creo que este hombre le da fenomenalmente bien el negocio que tiene, creo que con su mujer y eso, que desgraciadamente lo tenemos un poquito lejos. Está, yo creo que en Orense o en Galicia, por allí tiene su estudio y le va muy bien. O sea, lo que es internet, acabo de meterme rápidamente para averiguar un poquito más, y ha sido el ganador del concurso Portada Anuario de Tatuadores Españoles 2017. Pues mira, ya me ayuda a tatuar. O sea que es que para nosotros es una satisfacción, claro, escuchar esas cosas, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? El que sean punteros, es decir, lo más importante es que sean buenísimos, es lo que... Porque en esa época me hablaban de tatuaje a mí, y bueno, era una cosa, hace 10 años se hacían algunos tatuajes, pero no era la corriente que hay ahora, una moda increíble, ¿no? Que ya no es solamente Rafael Jurado, sino que ya, bueno, ahora mismo tengo yo a una alumna que ya está tatuando, tiene 18 años o 17 años, el año pasado también salió otra alumna que está tatuando, es decir, y otro chico también, Víctor, también está tatuando, es decir, que ahora sí se ve como que, ¿no? Se ha puesto de moda y se ve que incluso hay trabajillo ahí y no está mal pagado, y la verdad que hay una posibilidad ahí de, por lo menos, a lo mejor no gana mucho dinero, pero por lo menos para sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso te digo que no se sabe muy bien por dónde va a salir cada uno, y lo más importante es estar a un magnífico nivel, ¿no? Sea lo que sea, mira, quiero sacar las oposiciones de dibujo, que por ejemplo Juan Jesús Lobato, que ha sido alumno nuestro también, está queriendo ser profesor, que desgraciadamente con la crisis y los recortes no están sacando posiciones de dibujo, y está esperándolas con, yo sé que las espera con muchísimas ganas, pero yo estoy convencidísimo que Juan Jesús, cuantito que salga, porque está súper preparado para eso, si tiene un poquito de suerte las va a sacar, ¿no? Entonces, pues entonces, yo qué sé, por ahí vamos, claro, intentando transmitir que hay que ser muy bueno donde te metan, ¿no? Hace 2 semanas me visitó Enar Bayón también, que fue alumna nuestra del centro, que ha sido la que ha confeccionado el cartel de esta edición de nuestro concurso, y también se le ve súper enganchada, súper metida, un poquito como enviciada, ¿no?, con los estudios y con su... Ella es muy completa, domina un poquito, ahora está entrando en la animación y está haciendo cosas increíbles, ¿no?, para su edad, y se le ve tan centrada. Ella me hablaba que mis compañeros de la facultad no están demasiado, pero es que ella está súper bien, ¿no?, súper enganchada, y sé que en ese plan seguro que encuentra algo estupendo, ¿sabes? O sea, que ya verás como todos los chavales se van decantando por un lado o por otro, allí a lo mejor es más de ilustración, un poquito más de animación, pero ya verás como también le da la pintura, es completísima, son chavales muy completos que después, si se, como salen un poquito también de un entorno de Ubrique fenomenal, ¿no? Porque aquí hay un nivel grande a nivel artístico, ¿no? Ellos ven que para conseguir algo hay que trabajar mucho, ¿no? Ven el esfuerzo que hacemos todos los pintores de aquí de Ubrique, la cantidad de horas, el poquito de vicio ese que hay que tener para conseguir premios, para superarse cada día. Y ese es el espíritu que intentamos transmitir allí, ¿no?, en el bachillerato, de trabajo, de esfuerzo, y que si se siguen así, pues lo consiguen. Claro. Me meto ahí en ese tema. Sí, te quería preguntar. Me estoy emocionando con mis chavales. La verdad es que tengo muy buena relación con todos. Vienen a verme, pasan veranos conmigo pintando. Está Manolillo Janeiro por ahí también apretando en la facultad. Es raro que vayan a echar ratos con los profesores cuando son... los profesores son un coñazo, son una mierda, Y bueno, que se vengan conmigo a echar ratillos para contarme cómo les va, para pintar juntos, que eso siempre a mí me entusiasma y yo se lo agradezco muchísimo. Es casi de lo que vivimos los profesores, porque... Claro. Los profesores, para que venga nuestro jefe, o el inspector, o el delegado, a darte las gracias por lo que hace, la verdad es que no... No es lo mismo, claro. Eso no pasa. Saber que se ha dejado tu huella director, en el alumno es lo importante. Tu director, nadie viene, oye, que es magnífico lo que hace, es un tío estupendo. No. Ahí siempre vas haciendo cosas, pero nadie... Más bien, a lo mejor, si te equivocas algún día, a lo mejor surge la equivocación, pero... Pero, hombre, después que vengan alumnos y que tú los veas luego ya situados, que están estudiando, que están progresando, que tienen su trabajito, que ese es realmente el pago más importante que tenemos los profesores, ¿sabes? Que se sigan acordando de ti, que para mí eso es importantísimo. Y ahí es donde encuentro yo un poco la razón para seguir luchando y seguir trabajando todos los días por los chavales, ¿sabes? Un poquito por ahí por donde voy. Es que eso significa... También me acuerdo mucho de la gente que me ha ayudado cuando yo estudiaba, ¿sabes? Que he valorado siempre muchísimo a mis maestros de GB, a Tomás, después también desinteresadamente Juan Carrasco y Juan Chacón nos dieron clases de pintura en el colegio, los sábados íbamos a pintar fuera. Eso es inolvidable para mí, ¿no? Yo no puedo pagarlo de otra manera que devolviéndoselo a los chavales, ¿no? Entonces, también está este concurso un poco por medio precisamente por eso, ¿no? Porque de alguna manera yo intento devolverle un poquito a los chavales. Si son tres premios los que hay y con esos tres premios pues pueden comprar materiales, pueden de alguna manera tirar un poquito para adelante, porque ya sabéis que las enseñanzas artísticas son siempre caras y hay que comprar materiales y lienzos y tablas y óleos y acrílicos y... Pues bueno, pues si se le puede echar una manita a los chavales cuando ahora en este premio, si son tres, bueno, pues tres que se le ha echado una manilla. Es decir, que siempre andamos un poco buscando alguna excusa para echar una mano. En fin, tiene que ser bonito y gratificante, ¿no? Saber que ha dejado huella uno en los alumnos y que, bueno, pues un poquito de lo que ha intentado inculcarle, ya sea en el ámbito de los conocimientos, ya sea en el ámbito también de los valores y de lo que es la propia vida, se ha quedado, ¿no?, en esos alumnos, en su futuro, y eso pues tiene que ser realmente gratificante, mucho más que te reconozcan el trabajo desde, bueno, pues el ámbito superior, ¿no?, desde luego. Efectivamente, porque ya te digo que reconocer el trabajo a nivel de tus jefes y eso, bueno, yo llevo trabajando ya ni me acuerdo, desde los 25 años llevaré trabajando o algo así, pero 25 años que nadie me ha venido a decirte, hombre, algún compañero, alguna cosa, siempre se habla de alguna cosa positiva que hayamos hecho entre... Y pero, joder, algún jefe que venga a decir, pues mira, esto nos ha gustado como lo has hecho, tal, o cual, prácticamente cero, no hay tampoco ningún reconocimiento a nivel institucional, ¿no?, de lo, de la labor que tú haces, ¿no? Pero yo tampoco lo busco, ¿no? En realidad yo no lo hago por eso estoy siempre con los chavales y estoy siempre, pues, echando una mano en lo que haga falta y siempre muy accesible. El estudio que tengo en casa, pues, las puertas abiertas para cuando quieran venir. En fin, que sí es muy gratificante, ¿eh? Es muy gratificante porque los chavales me guardan mucho cariño siempre, donde voy, siempre están, siempre un saludo, siempre un gesto, y no solamente lo del bachillerato de arte, sino también a los que les di educación plástica, que educación plástica en educación secundaria es una asignatura que yo la hago muy divertida, siempre me gusta que los chavales entren en la clase con ganas de la clase, no resoplando. Yo cuando veo a un chaval, otra vez plástica, otra vez Marte, digo, eso es lo que peor llevo de... Y entonces intento hacer siempre la clase muy divertida, siempre, sobre todo en los chavales de la ESO, intento buscarle alguna gracia a los... Muchas veces los contenidos que son un poco feos, que son a lo mejor palabrotas un poco extrañas, pues siempre me voy confundiendo, siempre me voy equivocando, pero adrede, pero les hago recordar las cosas casi sin estudiar, es decir, que hago una versión muy... Son como monólogos. De hecho, pensar una vez hacer un monólogo gracioso, porque son... Ya, lo voy a ir practicando, lo voy perfeccionando de un año a otro, y los chavales se quedan... Algunas veces las primeras clases que doy eso se quedan un poquito impactados de lo divertido y de lo curioso que pueden ser las clases, ¿no? Un formato diferente, ¿no? Sí, un formato diferente. En vez de decir cuadrilátero, pues, o cuadrilóptero, ¿no? Yo no sé, empiezo a liar las cosas, a liar los términos, ¿no? Empiezo a... y empiezan a salir cosas graciosas, ¿sabes? Y ellos mismos se quedan... Claro, eso crece la atención, porque como yo me voy equivocando y voy diciendo palabrotas extrañas, pues hace que todo el mundo esté pendiente, ¿sabes? Para que si te pones a dar en serio la clase con las palabras un poco estrambóticas, pues resulta que se pueden aburrir de lo lindo, pero sin embargo, si lo haces de una forma divertida, yo en las clases que son realmente un poco pesadas, las hago muy divertidas, ¿sabes? Las que son divertidas ya de por sí o son agradables, pues a lo mejor te puedes lucir incluso. Bueno, estamos hablando de muchas cosas. Eso, estamos hablando de muchas cosas. Antes de adentrarnos en lo que son las bases del certamen de pintura, escultura y dibujo y demás, yo sí que te quería preguntar por el bachillerato de arte, porque tenemos el bachillerato de arte aquí en Ubrique, es el único en todo el ámbito de la comarca, si no hay que desplazarse hasta Jerez. Yo no sé si en el ámbito provincial tan solo Jerez y Ubrique son los que disponen de bachillerato de arte. No, hay más, ¿no? En Puerto Real, en Las Ercitas y en Cádiz. También. Esto significa que, por ejemplo, ¿cuántos alumnos podéis tener vosotros de bachillerato? Nosotros de arte solemos tener unos años más, otros años menos, unos 15 alumnos. Más aproximadamente. Entonces, tenemos un ambiente de trabajo estupendo, porque 30 alumnos en una clase, aunque la delegación de educación de alguna manera nos pueda obligar a tener 30, 35 alumnos en clase, es muy difícil llevar una clase para adelante con ese número de alumnos, ¿sabes? Que eso es una de los hándicaps que tiene la educación. Si fueran un poquito menos alumnos, se llevarían mejor las clases. Fundamentalmente porque tú conoces, cuando tienes una convivencia con 15, 14 alumnos, tú conoces a los alumnos ya, mira, lo que hacen los fines de semana, lo que dejan de hacer, lo que han estudiado, las horas que le dedican, y eso es lo más importante de todo, porque si tú tienes ya confianza con el chaval y conoces un poquillo, deja este fin de semana, hombre, a ver si puede ser, hombre, que perdona un poquito la fiesta y mira, vente a estudiar. Es decir, que con 15 alumnos que tenemos en el bachillerato de arte, pues hacemos un seguimiento muy, muy, muy cercano de lo que está pasando, y después también la relación con las familias es bastante estrecha, se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, cómo mejorar, cómo estudiar. Es decir, que para nosotros es un placer. Yo creo que el bachillerato de arte que debe de funcionar mejor de toda la provincia es el nuestro, porque yo sé ya que en Jerez hay 4 grupos de 30 alumnos, ya es masificado, después las tutorías casi no se hacen, porque ya como estás en Jerez, estás como si fuera un estudiante ya de universidad, la gente de fuera, prácticamente todos los alumnos. En fin, ya se ve que ahí el alumno a lo mejor está un poco más perdido, ¿no?, entre comillas, pero, y evidentemente habrá alumnos buenísimos también en esos centros, pero que el seguimiento que nosotros llevamos aquí es bastante estrecho, y eso hace que después se hacen también una relación muy buena con las familias, porque yo nunca hago daño, yo no utilizo la familia para hacer daño entre, no, es que este niño tiene que no sé qué tal, y crear un mal ambiente entre la familia y los alumnos. Normalmente lo que se hace es tener entrevistas con la familia para mejorar un poco la situación de estudiante, de que tenga el alumno, las dificultades que tenga, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Y entonces siempre, la verdad es que la familia también, como soy tutor de los alumnos de segundo, en este caso de bachillerato de arte, pues lo que hago es hacer un seguimiento muy cercano y muy bueno, en el sentido de que no creo malos rollos con la familia, no intento generar más problemas, lo que intento es mejorar lo que hay, ¿no? Y también con sinceridad, o sea, no, si yo voy a hablar con los padres, pues se lo digo a los chavales, mira, que voy a hablar con tu padre para decirle esto, para decirle lo otro, o se lo dices tú, es decir, para que veas un poco, mira, tu padre hay que decirle esto, o se lo digo yo, o se lo dices tú, lo que sí, porque tú, ya en realidad son lo que alumnos, tú decidas, son, sí. Es decir, que haya siempre claridad en lo que se está planteando, y sinceridad, y con buena fe, no sin ningún tipo de, te busco las cosquillas para que te castiguen tus padres o para que, no, se intenta de alguna manera mejorar la situación. Ya son casi adultos, ¿no? Ya no se trata de claro, hay gente que cumple edad, casi sí. Todos los chavales, si no han cumplido la edad ahora de 18, le quedan meses, y si no, pues ya la han cumplido hace 3 o 4, ¿sabes? Que están, son ya mayor de edad y responsable, bueno, de una relación distinta con los padres, aunque también hay de todo, hay de todo, pero bueno, se intenta hacer lo mejor posible en ese tema. El año pasado, en el concurso, en el certamen comarcal de pintura y escultura, se presentaron un total de 30 trabajos, tengo yo por aquí anotado, no sé si, creo que sí, no fuese el dato, sí, finalmente, y bueno, pues una participación bastante importante, ¿no? Teniendo en cuenta que tú me decías, eran 15 alumnos los que están en el bachillerato de arte, esto significa que, bueno, pues la participación es mayor, ¿no? Sí, vienen alumnos siempre de otros centros, ¿eh? Siempre se ha habido participación de otros centros de la comarca, no solamente de los del bachillerato de arte, también puede participar algún chaval de educación secundaria de nuestro centro y de otros centros, ¿eh? Gente sobre todo que está haciendo talleres sobre todo en Ubrique y en los distintos pintores que estén dando talleres por la tarde. Y también viene gente de Villamartín y de Prado y sobre todo de Villamartín. De Villamartín es donde suele venir más gente a participar. Y también de Prado, de gente de educación secundaria fundamentalmente, que a lo mejor ya han hecho la prescripción para el año que viene y ya conocen un poco el concurso, o por otros familiares que ya también se les hace llegar las bases. Las bases ya las conocen todos los centros de la comarca. Y yo ya envié por alumnos nuestros que tenemos en Villamartín, y eso están colgadas las bases en todos los centros de Villamartín, de Prado, y de Ubrique también. Entonces, pueden participar no solamente los del bachillerato de arte, sino todos los de la comarca que lo deseen. El año pasado tuvimos muy buena participación, tanto en número como en obras de calidad. Había algunos cuadros estupendos que los tenemos por allí, sobre todo los premiados, que no lo quedamos en el centro para decorar los pasillos y las instalaciones que tenemos. Entonces, fue numerosa la participación, y también en calidad hubo grandes trabajos, porque ya eran formatos grandes de 1,20 por 1,20, se metieron ya en trabajos grandes algunos alumnos, y quedaron unos trabajos buenísimos los premiados, pero que algunos no premiados también eran muy buenos. O sea que... Sí, que bueno, tenemos entre las características de la convocatoria de las bases el hecho de que la temática y tema son libres, la técnica, perdón, y tema son libres para poder participar en el concurso y concurrir, máximo de 4 obras, que es lo que pueden presentar. Y, y bueno, pues el tema de dibujo, pintura y escultura. La escultura sí que es lo más complicado, pero se incluye también, ¿no?, en el concurso. Sí, se incluye porque nosotros tenemos una asignatura que es volumen, que solemos hacer pequeñas esculturas en barro y bueno, no solamente en barro, sino en madera, en fin, tocamos distintos materiales, cartón, corcho blanco, escayola, tocamos varios materiales, pero es que han pasado algunos años, por eso pusimos la modalidad de escultura, porque ha habido algunos alumnos muy destacados en escultura, entonces hacían unos trabajos espectaculares, o sea, que eran unas cosas que se pasaban un poco del nivel de que nosotros exigíamos. Entonces ellos mismos, a la hora de, oye, ¿se puede presentar escultura? Oye, pues mira, pues la verdad es que sí, ¿no? No todos los años se presentan esculturas al concurso, pero sí algunos años se presentan esculturas. E incluso ha habido primer premio en escultura algún año de esos trabajos que le digo que eran magníficos, ¿no? Entonces, pues por eso tiene dibujo, pintura y escultura, porque también en dibujo ha habido primeros premios que han sido solo dibujos, ¿eh? Entonces, no desmerece la técnica o la asignatura distinta o no desmerece que sea menos calidad la escultura o menos calidad el dibujo que la pintura. La pintura, evidentemente, al tener color, pues parece que llama un poquito más la atención, pero la calidad de los trabajos, la verdad es que unos años tiran un poco más la pintura, otros años tira el dibujo, otros años tira la escultura, en función de los chavales que se presenten y las capacidades que tengan estos. Claro, oye, ¿tutorizas tú los trabajos de los alumnos que se quieran presentar o esto es por libre? Bueno, hay un poco también de todo. Normalmente a los chavales de bachillerato de arte hace un par de meses ya les dije, señores, a ver si preparamos algo para el concurso, que claro, después a ver si podemos quedar, dejar una exposición lo más agradable posible, que mira que le pido dinero a la AMPA del centro y ustedes ahora me dejáis un poco fuera de juego. ¿Esto cómo es? Venga, todo el mundo, a ver si me podéis presentar un trabajito cada uno. Eso se le comenta. Después a lo mejor la misma dinámica de clases, pues exámenes, tal, a lo mejor hay chavales que no terminan de acabarlo y hay chavales que a lo mejor presentan dos y que traen uno de casa. Mira que he hecho uno este fin de semana, pues te lo traes también por aquí. Es decir, que tutorizo a algunos y otros no los veo hacer. Bueno, no los veo hacer. Sé que son de ellos, pero que en principio pues lo han hecho en casa o un fin de semana, que han tenido un poco más de tiempo libre o algo así. Claro. Y luego también señalaba, ¿no?, ese aspecto, el hecho de que el AMPA colabora de manera importante con el tema de los premios. Premios bastante considerables que no tienen nada que envidiar a otras convocatorias que se puedan hacer aquí a nivel local, ¿eh? Yo siempre, lo que pasa es que estoy siempre tan liado en el instituto, siempre estoy tan falto de tiempo para todo lo que a mí me gustaría hacer al cabo del día, que todos los años pienso que este concurso deberíamos de darle un empujoncito más grande, porque me gustaría, aunque somos referentes de la comarca, pero me gustaría hacer un concurso potente, pero a nivel andaluz o a nivel, ¿sabes? Porque, claro, hacer un buen concurso a nivel profesional necesita muchísimo dinero, ¿no? Necesita muchísimas empresas que colaboren y tal. Pero hacer un buen concurso a nivel juvenil no es tan complicado. Y siempre pienso que el concurso juvenil de Ubrique, del que organiza el ayuntamiento, intentar de alguna manera pues también hacerlo a la vez junto con el ayuntamiento y si de alguna manera pues pudiéramos hacer un concurso un poquito más grande, un poquito que se extienda, que nos conozcan un poquito a nivel andaluz, ¿no? Ya precisamente por la actividad artística que tenemos aquí, que ya cada vez se nos conoce más por nuestros pintores y por todas las cosas que hacemos, pero en este apartado de juvenil, pues deberíamos de a lo mejor tener un concursito incluso un poquito más potente, a lo mejor con más premios, un poquito más alto. Tampoco es necesario que sean mucho más altos, ¿no?, los premios, porque hombre, un trabajo a nivel juvenil, pues tampoco necesita más de 300 euros, ni a lo mejor con 200, 200 y pico euros, con eso a lo mejor es suficiente, ¿sabes? Pero hacer algo un poquito más, con más premios quizás, me gustaría a lo mejor intentarlo algún año, que siempre, de hecho ya he ido a hablar alguna vez con el ayuntamiento, lo que pasa que con esta corporación especialmente no he ido, pero con la anterior sí fui y no... Y bueno, sí, a lo mejor lo hacemos, a lo mejor trata que no hubo entendimiento y entonces por eso digo que tengo que insistir un poquito más, quizás ir al ayuntamiento alguna vez, preguntar, ver si es viable, entonces vamos a ver si es posible. A ver si ya también, no descarto que también la iniciativa privada de alguna manera, pues algún premio pueda poner alguna empresa o algo para que podamos tener algún premio más y que sea un poquito más grande y que sea más atractivo para los chavales que vivan en toda Andalucía, por ejemplo. Habrá esfuerzos para darle una mayor repercusión, ¿no? Eso es. Bueno, pues como decíamos, 30 obras que se presentaban el año pasado hasta el 16 de junio tienen como límite para presentar los trabajos los alumnos que quieran colaborar, que quieran participar en el certamen de pintura, dibujo y escultura, y luego pues el jurado tendrá que decidir y fallar los premios. Siempre ese fallo o la entrega de premios, no sé exactamente, se hace coincidir con el fin de curso, ¿no?, con la entrada de notas. Efectivamente, eso es lo que intentamos hacer, que lo ponemos el 16 de junio y después ya la entrega de premios la hacemos coincidiendo con la entrega de notas de final de curso, que no sé si será el 26 o el 20, no, la verdad es que ahora me coge un poco, yo siempre me encajo a final de curso y no sé ni cuándo acabo, ¿sabes? Porque yo sigo y soy capaz de llegar a julio y estoy aquí todavía. Pero hacemos coincidir la entrega de premios con la entrega de notas de final de curso, para que estén los padres también, para que vean la exposición y también para que Lampa vea un poco en qué se gasta un poco el dinero, ¿no? Y entregue ella misma las integrantes de Lampa, entreguen los premios y vean un poco con los cuadros que nos quedamos, es decir, que no hagamos un acto independiente, que no lo vean ni los padres, ni... Entonces, ese es el objetivo, ¿no?, de darle los premios coincidiendo con la entrega de notas. O sea que son, en este caso, bueno, pues la entrega de premios. Premios, por cierto, de 180, 120 y 80 euros, que no lo hemos comentado, primero, segundo y tercer premio que se concede. 180, 120 y 80, bueno, que son cifras que no son muy llamativas a nivel profesional, pero bueno, para los chavales, pues si se llevan 180 euros, pues seguro que se pueden comprar materiales perfectamente. Y tener algún desahogo económico con tanto gasto que tienen necesidad las familias para todos los materiales que hay que comprar. Bueno, pues este era uno de los principales encuentros, a informar sobre el 14º certamen de pintura, dibujo y escultura del IES Las Cumbres, pero además también queríamos aprovechar para hablarnos sobre el bachillerato de arte, que es lo que hemos hecho, y para preguntarte, si te parece, por los proyectos también dentro del bachillerato de arte, porque no es ajeno a la localidad el hecho de que los alumnos colaboran con diferentes iniciativas, con colectivos vecinales, con, por ejemplo, también las propias administraciones locales, para, bueno, pues mostrar su arte, ¿no?, de manera pública, decorando espacios abiertos, espacios públicos, además, ¿no? ¿Qué proyecto tenéis? Sí. Proyecto, ya llevamos colaborando casi todos los años, ahora yo no sé si llevamos ya 5 años o algo así, colaborando con las asociaciones de vecinos y también con el centro de salud, ¿eh? El año pasado empezamos un trabajo en el centro de salud que queremos volver a ir ahora a final de curso, porque lo que aprovecho es ir con los chavales de segundo bachillerato después de haberse presentado a selectividad, o sea que a partir de mediados de junio a lo mejor no podéis ver por allí por el centro de salud, intentando acabar una pintada que hicimos en la sala de pediatría de los niños pequeñitos, para que estuvieran allí, si están en la sala de espera, pues que estén allí animados viendo lo que se pintó allí en las paredes. Pero lo dejamos inacabado porque era un trabajo magnífico de una alumna y bueno, había que perfilar, había que hacer una elaboración allí como muy perfecta de todo lo vamos, fue un trabajo inventado por ella, porque la directora del centro de salud quería que no fuera copiado de dibujos de Disney y cosas de esas que no tenía sentido. Entonces, pues una chiquilla creó todo lo que hicimos allí. Era el mundo de las golosinas, junto con el mundo de las verduras, una cosa también un poquito educativa, con un punto educativo que la verdad es que quedó, vamos, a todo el mundo que lo vio le gustó muchísimo, pero quedan todavía paneles allí por hacer y tenemos el compromiso de ir. Para nosotros nos cuesta trabajo porque evidentemente sacar tiempo de otras asignaturas, salirnos del instituto para irnos allí, que como mínimo, pues el año pasado estaríamos casi una semana entera trabajando allí, pues no es fácil. Entonces intentamos buscar un huequecillo ahí al final de curso, sobre todo con los alumnos del segundo bachillerato que acaban un poquito antes, para que después de selectividad, pues nos podamos ver allí y echar ahí una semanita, pues en otro plan distinto que también resulta muy atractivo. Y después pues tienes el contacto con la gente por pues, los chiquillos por allí mirando con los ojillos y qué están haciendo. La verdad que es otro apartado que intentamos seguir haciendo porque merece la pena. La relación también con los chavales evidentemente ya es distinta porque ya no es un trabajo de clase que le pongan notas, sino que ya es un trabajo que se queda allí, claro. es otro aspecto distinto, ¿no? Y también hemos tenido un par de años en relación con la partida de sacrificio que hemos hecho, hemos decorado también nos pasa un poco igual, que empezamos el trabajo, como era muy grande aquello, el decorado, el parque infantil que tienen allí haciendo esquinas, y fuimos un año, dibujamos la figura y fuimos el otro año y le dimos fondo a todo lo que hicimos, ¿no? Entonces pues quedó bastante lindo aquello, allí nos trataron fenomenal, siempre muy atentos a nosotros, nos dejaron las llaves de la asociación, el material pues evidentemente pagado por ellos y nos vamos, echamos allí una semana y me vio el presidente hace poco también por la calle, te tienes que venir por allí, que tenemos que pintar ya a doble altura. Nos meten ya en andamios y cosas de esas, a ver si nos da tiempo y nos pasamos por ahí también. Uh-huh. Ya te digo que son cosas que hacemos casi fuera de horario, casi fuera de las clases, ya casi por gusto, por placer o porque les gusta a los chavales salir también y verse un poco fuera del instituto. Y la verdad es que muy positivas, ¿eh? Las dos experiencias, tanto en el centro de salud como en la barriada de sacrificio, muy positivas las dos y bueno, si podemos seguiremos repitiendo todo lo que podamos hacer. Ya también alguna persona que ha pasado, bueno, y en mi barriada no hacéis nada por allí, ¿qué es lo que hay que hacer aquí para pedir las pinturas? Se empieza a contagiar un poco todo. Pero claro, es que no disponemos de mucho tiempo, entonces pues hacemos lo que podemos. Claro. Bueno, pues son trabajo extra también, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito educativo. Claro, sí, evidentemente. También hemos hecho otras muchas cosas, decorados, de carnavales, pues eso han sido otros años. Todo lo que hemos podido salir fuera y colaborar con el ayuntamiento, siempre lo hemos hecho, ¿sabes? Para hacer una actividad distinta, salir fuera y que de alguna manera nos vean en la calle, que es otro punto distinto. Bueno, pues como decíamos, el 14º certamen de pintura, escultura y dibujo que organiza el IES Las Cumbres a través de su departamento de dibujo, ya está abierto el plazo hasta 16 de junio. Podrán presentar los trabajos todos aquellos alumnos de ESO, bachillerato y de ciclos formativos de la comarca menores de 25 años que deseen participar. Con eso nos vamos a quedar y si te parece, bueno, pues José Antonio, a tu disposición como siempre para informar de esta y de otras cuestiones, ¿no? que queráis dentro de lo que es el ámbito educativo y pictórico del IES Las Cumbres y de nuestra localidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. No sé si para culminar un poco también quizás, ahora no creo que nos estén escuchando porque estamos en horario escolar, pero sí invitar, ¿no? A todos. Está haciendo exámenes, claro. Ahora difícil. Pero sí que bueno, ahí queda, ¿no? Recordar esa participación, esa convocatoria para participar. Nada, yo os quería dar las gracias porque todos los años colaboráis con nosotros en difundir este concurso. Y estáis siempre a nuestra disposición para todo lo que podamos aportar entre los dos. O sea que muchísimas gracias a Radio Ubrique y a todo Ubrique y la comarca porque ya sabemos que la afición a la pintura y el amor a la faceta artística que tienen todos los petaqueros y todos los diseñadores, en fin, hay un gran ambiente en Ubrique, de modo que un saludo a todos los que están relacionados con el sector y hasta que demos los premios, que volveremos a recordar un poco los premios y los premiados para que lo conozcáis, ¿vale? Uh-huh, pues quedamos pendientes, por tanto, también de ese fallo, ese veredicto final del jurado para conocer los premiados de esta convocatoria. José Antonio Martel, jefe del Departamento de Dibujo de las Cumbres, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenos días. Venga, hasta ahora.